mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Oseas, capítulo 1. El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: «Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses». Desayunamos con Oseas capítulo 1, verso 1 al 2. El ministerio del profeta Oseas abarcó entre los años 760 a 720 a.C. En ese tiempo Israel estaba dividida en una guerra civil, creando dos naciones, en el norte Israel y Judá en el sur. Oseas profetizó en el reino del norte, es decir, contra Israel, cuando Jeroboam II era rey de Israel. El escenario era muy difícil, ya que el reinado de Jeroboam II, Israel prosperó en su economía y en su milicia. Pero fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor y llenó de idolatría a su pueblo. Las consecuencias de sus decisiones se verán en el futuro. Y es en ese escenario que Oseas profetiza y lo hace usando de ejemplo su matrimonio. Dios le manda a su profeta a que se case con una prostituta llamada Gomer y él lo hace. Ahora debemos entender que nada de esto se aconseja repetir, pero aquí el Señor le habla exclusivamente a su profeta para que él muestre su amor a su mujer, que lo va a engañar ya que es una mujer rendida a los deseos carnales. Así también Dios ama a Israel, aunque Israel haya roto el pacto con Dios y se prostituyó detrás de los ídolos cananeos. Por eso, la idolatría es tan mala para el Señor. Es como adulterar y romper nuestro pacto con Dios.